es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada uno. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Thank you.